Bien, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 118. Los antiguos cristianos, en algunos libros de comentarios cristianos, colocan el Salmo 118 como el himno, el alel, que cantó el Señor Jesús con sus discípulos al terminar de celebrar la Pascua, porque Él celebró las dos cosas. Él celebró la Pascua, luego cantan estos himnos y luego Él instituye el nuevo pacto para la iglesia. Ya la iglesia no tiene que celebrar más la Pascua, sino celebra el nuevo pacto. Y nosotros vamos a poner la mirada en el versículo 6, 7 y 8 de este hermoso himno. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Yo voy a contar una historia. Esta historia la saqué de... Tengo un, por ahí guardado en mi casa unos libros, revistas, muy importante, que cuando las comencé a coleccionar, yo tenía aproximadamente unos 14 años de edad. Me intrigaba mucho todo lo que era la Segunda Guerra Mundial. Y por bueno, en parte de donde se desarrollaron los acontecimientos de esta gran guerra, eran lugares donde mis antepasados, por parte de mi madre mayormente, vivieron, y bueno, habían lugares que habían sido afectados, algunos muy graves. Y encontré una historia que me llamó la atención, luego la investigué y encontré, bueno, mucha veracidad de lo que estaba narrada en el libro. En ese libro, que eran las historias de guerra de un corresponsal americano que se llamaba Ernie Pike. Él era corresponsal y bueno, él narraba historias realmente muy conmovedoras. Y esta historia la saqué de ahí, porque tiene mucho que ver con el tema que trata este Salmo 118. Y dice, Ernie Pike comenta, porque él estaba estaba haciendo el reportaje cuando Londres estaba siendo castigado por los bombardeos nocturnos que hacían los alemanes con tal de doblegarlo a los ingleses para que se rindieran, ¿verdad? Entonces, dice así Ernie Pike en estas resumiendo lo que él escribió, porque yo escribí mucho, pero acá lo voy a resumir por falta de tiempo. Dice: estamos bajo un intenso bombardeo. El cielo está despejado de la mañana y comenzó a tornarse oscuro. La silueta de los aviones bombarderos alemanes, como la silueta de gigantescos pájaros, están volando sobre Londres. Estamos al 7 de junio de 1942. El silbido es aterrador. Las bombas están cayendo y luego las explosiones. Estoy cerca de un refugio antiaéreo. Es el subte, es decir, una estación de subte. Ahí iban y se refugiaban los ingleses cuando tiraban las bombas. Y dice: las explosiones traen molestias, fastidio. Los ruidos son ensordecedores. Y escucho gritos de voz de hombres, mujeres y también de niños. No hay distinción de edad. Y todo lo que veo en instantes, que en un momento era calmo y tranquilo, ahora se ha vuelto tormentoso, polvo por todos lugares, explosiones, angustia, dolor y mucha muerte. Los bomberos con sus carros corren de aquí para allá, las ambulancias, veo pasar una con las puertas abiertas, cargada de cadáveres, algunos mutilados. Los socorristas corren también hacia otro lado o hacia otro. La situación que se presenta es dantesca. Y él dice, parece el infierno, pero claro, nadie nunca vio el infierno, pero él más o menos se da una idea que el infierno podría ser algo similar a todo lo que se estaba, lo que él veía como un testigo presencial. Viene un socorrista, me toma del brazo y me dice, señor Pai, acompáñame a un lugar que va a estar más seguro. Y de ahí va a poder hacer toda su crónica sin ninguna clase de dificultad. Lo acompaño sintiendo las explosiones atrás de mis espaldas y cerca de nuestra cabeza vuelan pedazos de mampostería. Una bomba cayó cerca, muy grande, y se siente como prácticamente saltamos del piso. Y van caminando rápido y a medida que van viendo tanta tragedia y desazón. Ve un edificio envuelto en llamas, de gente que se arroja de un quinto piso, de un sexto piso, tratando de escapar del fuego. Y atrás de unos árboles, como que no sufrieron el embate de las bombas, se siente un nutrido murmullo y voy acercándome despacio. Veo unas pequeñas luces, como faroles, y están cantando un himno. Y abrimos la puerta con el socorrista. Y él me dice, acá va a estar seguro, señor Pike. Acá en este lugar las bombas no llegan, no pegan, le dijo el socorrista. Y están ahí cantando y él me dice, se están entonando himnos, algunos en voz alta, mientras afuera los ruidos desconciertan y paralizan. Y adentro es diferente. Hay algo que ofrece tranquilidad, sosiego, calma y cierta paz. Y ver a esas personas con sus libros de canto abiertos, otros con sus Biblias abiertas, están ahí. Como que el mundo de exterior, con todos sus ruidos y molestias, no les está afectando para nada. Me acerco a un banco, hay dos personas, un hombre mayor y uno más joven, me dan lugar, me estrechan la mano, uno me ofrece una Biblia y otro me ofrece unas hojas que parecen ser los restos o lo que quedó de un himnario. Y me señalan algo, le asisto que sí, mis oídos están todavía aturdidos por el ruido de las bombas. Estoy sintiendo el grito dentro de mi ser, pero poco a poco, mientras estoy con ellos y ellos están cantando, los ruidos que estaban dentro de mis oídos y en mi cabeza comienzan a desaparecer. Toda esa molestia, y veo mi uniforme de soldado, aunque él no portaba armas, todo sucio, y él trata de disculparse con las personas que están. Alguien me acerca una taza de té bien caliente con unas rosquillas, que me dicen, como que me siento, converso con ellos, y ellos dicen, mientras nosotros en medio de toda esta tragedia y tribulación sigamos de pie en este lugar, adorando a Dios y leyendo la voz en la Biblia en voz alta, los alemanes no podrán poner un pie en Inglaterra. Bueno, él sigue haciendo el comentario. Dice, esta historia es real como tantas otras en que viví en los frentes de combate, pero ninguna como esta me impactó en medio de tanta tribulación. Dice, realmente esos cristianos estaban afirmados, fortalecidos, bien establecidos en la palabra de Dios, como está escrito, y él coloca una cita bíblica. O sea que Ernest Bay también conocía la palabra de Dios. Y él menciona Primera de Pedro, capítulo 5. Y coloca el versículo 10, lo destaca bien grande, y lo redondea con una virome, o un lápiz probablemente de color negro. Y él coloca ahí sobre este y dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que escribe Ernie Pike en estas crónicas de guerra, así llamaban. Todas estas historias yo las leía en mi juventud. Y eran no historias de valentías, de soldados aguerridos saltando de una trinchera y corriendo y matando a otras personas, que todo lo otro, en el cual muchas de esas historias se hicieron películas, algunas con mucha ficción, mucho engaño, pero las crónicas de guerra de este corresponsal son auténticas y llamaban la atención, despertaban la admiración porque él estaba cubriendo noticias que informaba a muchas personas. Y después de muchísimos años, ya yo cuando tenía 16 años de edad, la Segunda Guerra Mundial había terminado hacía 15 años más o menos, 15, 16 años había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y prácticamente nadie se acordaba de eso. Sin embargo, se conseguían estos libros y podían ser de mucha inspiración. Y a mí me inspiraba realmente que en medio de situaciones imaginaba lo que sería estar en algo parecido, ¿verdad? Si bien algo me tocó vivir cuando estudiaba ingeniería en la facultad y venían los grupos paramilitares o militares de las Fuerzas Armadas a secuestrar para llevarse, torturar y matar a los estudiantes, y me vi envuelto en un par de situaciones, Dios me libró y me guardó. Pero nunca como que bombas están explotando alrededor mío y a lo mejor un resto de una persona que se está incinerando delante de los ojos de otra persona, o la sangre, porque en parte de su crónica dice que todo su pantalón, toda la pierna izquierda de su pantalón había perdido el color de lo que era y se estaba manchado, cree él, con grasa y sangre. O sea que por donde se movía, probablemente las personas que estaban despedazadas por las bombas. Y él tenía que narrar todo eso con un... no dejarse llevar por sus sentimientos, tenía que colocar lo que realmente estaba viendo. Pero Dios lo cuidó y yo creo que cuando él es llevado dentro de esa iglesia, probablemente metodista, ahí en Londres, y vio a todas esas personas en un sentido diferente, aunque él, parte de las crónicas más adelante, coloca y dice que ellos también ayudaban, traían los camilleros, traían y ayudaban, asistían a los heridos, le daban de comer a los refugiados, a las personas que perdían las casas y todo, tenían como un lugar especial donde los cobijaban, le daban como un lugar para dormir, el lugar para alimentarlos, y estaban con ellos animándolos, consolándolos. Muchas de esas personas probablemente por ahí perdían toda la familia entera y quedaba uno o dos, o por ahí quedaban niñitos huérfanos, perdieron a sus padres, a sus abuelos, perdieron todo. Entonces alguien se tenía que hacer cargo de ellos, y Dios tenía un pueblo selecto preparado, bien formado, en el cual estaban ahí para ayudarlos, para animar, para consolar, para fortalecer. Por eso digo que mucho de la información de lo que yo tengo acá en este cuaderno, y este es un cuaderno, hermanos, de lo que está escrito acá en este cuaderno, calculo yo que tiene más de 40 años que está escrito. Estas son historias que di en otros mensajes, no en esta iglesia, pero las he dado en otro lado. Y que bien enfoca lo que tiene que ver con el Salmo 118. Porque el Señor Jesús se enfrentó a algo muy similar, algo muy parecido. Había una guerra espiritual desatándose alrededor de Él desde el momento que Él nació, vino a esta tierra con un objetivo: salvar al hombre. Ese era el cometido principal. Venía a hablar del amor de Dios, venía a hablar de la frescura de la bondad, venía a hablar de la paz y todo. Pero para lograr todo eso, para que el hombre y la mujer pudieran lograr todo eso, tenían que arrepentirse de sus pecados y creer en Él, creer en él. Ahora, cuando nosotros nos situamos en la historia y vemos a Jesús en Jerusalén, rodeada y sometida bajo regencia absoluta, absolutismo puro era, del Imperio Romano, del ejército romano. Cualquiera que dijera, o levantara la cabeza contra Roma, lo pasaban por las armas, no lo mandaban al calabozo, lo mataban. Entonces, los que tenían más o menos determinada riqueza la escondían porque los romanos eran también ladrones, eran confiscadores y se apoderaban de las pertenencias de las personas. Y vemos a Jesús, un hombre sencillo, de vestidura humilde, un carpintero, un oficio como tal vez tantos otros que se aprendían y que no se destacaban muchísimo. Ser carpintero no era como para ganar mucho como un profesional hoy en día y llenarse los bolsillos de dinero y gastarlo como quería. No, apenitas probablemente para cubrir el plato de comida del día y poder pagarle los impuestos, las tasas fuertes, altas que tenían los romanos a sus impuestos. Y no alcanzaba para más, ¿verdad? Había alguien que tuviera un poquitito mayor de capacidad económica, bueno. Y aparece en la historia este hombre. Y viene a dar un mensaje revelador. Y le habla a todos, tanto a ricos, a romanos, poderosos. Le habla a los de su nación, poderosos en religión. Todos ellos eran poderosos en algo, pero faltaba lo más importante, no tenían amor. No practicaban la misericordia, no les importaba nada. No había regulación para el dominio propio. Es más, Pablo se enfrenta con Félix y Pablo le habló del dominio propio y se espantó. Félix, ¿estás loco, Pablo? Le dijo, ¿cómo? ¿Yo, un poderoso, me voy a someter a esos dictámenes de amor, de la paz, compartir con las necesidades de los pobres? ¡No! Y así pensaban ellos. Y en esa historia aparece Jesús. Y era en el tiempo que el Señor aparece, es como que Londres está bajo fuego. Está tratando de ser dominada como fuere, rendición total, ataque de día y de noche. Los bombardeos alemanes no tenían pie de nada. Bombardeaban colegios, capillas evangélicas, hospitales. No le importaban granjas. El asunto era destruirlos y someterlos. En los tiempos de Jesús estaba exactamente el mismo dominio. La misma maldad en el corazón del hombre era la misma maldad que corría aquel 7 de junio de 1942. Pero la misma bondad que estaba en el corazón de Cristo y de sus discípulos también estaban dentro de aquellos cristianos en esa capilla metodista en Londres. A todos, a través del hilo de la historia, lo unía una sola palabra, amor. Y corría por las mismas venas de aquellos hombres y mujeres en una situación calamitosa, corría un nombre, Jesús. Y vivían a Jesús. Vivían y lo sentían. Y lo practicaban. Vivían esos momentos de gran tragedia. Y Jesús, horas antes de ir al Getsemaní a orar, con sus discípulos, estando ahí, viendo la tragedia de la humanidad, de cómo se podía resolver eso, la única forma de resolver lo que el mundo no entendía y que se basaba en los principios de la bajeza y que no había para ellos otra clase de alternativa, ¿cuál era? Tenía que pagar el precio. Tenía que dar su vida en rescate por los pecadores. Tenían que ofrecerse a sí mismo. Entonces, él establece, el Señor pone estas palabras en la boca de él mientras canta este precioso salmo, y también sus discípulos lo cantaron, y es probable que cada estrofa que cantaban del Salmo 18 los discípulos, y lo escuchaban a Jesús, y lo miraban y lo observaban, se iban dando cuenta, por la iluminación del Espíritu Santo, que todo el Salmo 118 hablaba de esa persona, de Jesús, y de todas las cosas que estaban aconteciendo y le habría de acontecer. Entonces, nosotros al observar esto podemos ver con claridad, sin estorbos de pensamientos y palabras o frases, para saber que Dios nos ha provisto ayuda bajo formas de armadura, bajo forma de armadura para protegernos, y armas diferentes a las de nuestros enemigos, ¿verdad? Estas armas y armaduras tienen un significado total a lo que podemos imaginar. Estamos hablando de armadura, ¿verdad? Y armas espirituales. Porque nuestra lucha no es contra personas. No peleamos contra personas que vienen, se nos oponen, tratan de robar nuestras pertenencias, y aunque lo hacen, y nos tratan de someter y de destruir y de apurarse para vivir ellos bien, todos ellos están tus mentes tomadas por Satanás. Él tiene la intención de destruir tanto al que es bueno como al que es malo. Al que es malo ya lo tiene en sus manos, tarde o temprano va a acabar con la vida de esa persona, sea que probablemente encuentre una muerte en forma rápida, o se alenta, termina su vida, se muere, se acabaron los años, y nunca le permitió siquiera que la palabra del Evangelio rozara siquiera sus oídos para saber de qué se trataba, y lo manda directamente al infierno. Jesús estaba consciente de todo ello, sabía de las cosas que estaban por delante. Y él exclama y dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y si miramos, hermano, atentamente las Escrituras, ¿qué le pasó al Señor? Lo agredieron, lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron la barba, lo golpearon, los castigaron salvajemente y lo crucifican. Y Jesús dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. A nosotros, cuando nos toca pasar, por ejemplo, el día de ayer, estaba ahí en el garaje, ahí en ese garaje hay varias personas que son ex militares, y ahí tienen sus vehículos y hasta tienen una especie de tanque de guerra ahí que compraron todo oxidado y lo están reparando a nuevo, pero lo usan para desfiles y esas cosas, ¿no? Forma particular. Y a pesar de que ahí hay alarmas y hay controles y que todo lo otro, me dijeron: ¿sabías? Dice, ayer me dice uno de ellos: tené cuidado cuando te vas de noche, vos que te vas a tipo 1 de la mañana, mirá bien cuando salís o cuando entrás, o dejás abierto el portón, porque el otro día mi hijo me dijo que entraste, te metiste hasta el fondo, estacionaste el auto, lo limpiaste, lo ordenaste con todo el portón. De acá ya se llevaron a 3. ¿Cómo a 3? Sí, que hacían lo mismo que vos. Entraron varios, lo secuestraron, te agarraron el auto y te llevan a recorrer todos los cajeros express, a sacarte toda la plata. El auto no aparece más. Y algunos los han lastimado y bastante mal quedaron. Ah, bueno, gracias por el dato, le dije yo. Y dije: pero ¿sabe una cosa? No se moleste por lo que le digo, Yo cuando entro acá adentro y cuando salgo, el camino, yo esto se lo comento a usted, no se lo dije a él, no estoy exento, pero yo sé que va caminando a mi lado. Yo estoy seguro. Él no me va a permitir que me pase daño alguno. A mí me han asaltado varias veces. Una vez me arrojaron gas lacrimógeno en los ojos y me dejaron ciego durante varias horas. Y otras veces la pasé mal, apuntándome una 45 acá en el pecho mientras me despojaban de todo. No te muevas, pues estás muerto. y como yo hice un par de movimientos, tiraron un par de tiros al piso, y cuando usted escucha esos tiros que sale del arma de fuego, se espanta. Algunos, yo, tranquilo, me asusté, pero siempre Dios estuvo conmigo. Me asaltaron muchas veces. Una vez María Rosa inauguró lo que llamamos los secuestros express. Yo entro en un cliente y a entregar mercadería, ellos eran creyentes y me quedé hablando como una hora. Cuando salgo estaba María Rosa, pero vio el auto de María Rosa, estaba todo lleno de barro. ¿De dónde fuiste? Pero como ni te enteraste, me acaban de asaltar, robar, me llevaron a la villa, me robaron de todo y me dejaron salir. Qué raro, bueno, pero la dejaron salir. Le sacaron toda la recaudación del día, todo. Bueno, no importa, María Rosa, Dios da, y bendito sea Dios, y se lo llevó, por algo será, no tenga problema. Pero ella pasó por esa experiencia. Muchas veces converso con ella, ¿y qué sentiste? Sentía que Dios estaba conmigo, respaldándome en todo, aunque me estaban apuntando con un arma. Y las palabras que se decían, no la dejé salir viva de acá. Llévala allá donde está el puente ahí abajo, y liquidala, para que no nos delate. Y usted está escuchando eso, hermano, cuando le está pasando, y realmente le agarra temor. Probablemente María Rosa tuvo temor, pero estaba la confianza en Dios. Como me pasó a mí muchas veces. Yendo a las cárceles, una vez en Mercedes, sabíamos que trabajaban los grupos de tarea de los militares, estábamos advertidos. Había el cura de adentro de la cárcel, no quería evangélicos y nos había jurado que nos iba a destruir, y tenía muchos contactos poderosos dentro de las Fuerzas Armadas. Y un día vamos a la cárcel de Mercedes con dos evangelistas, y uno de ellos dice, che, no te des vuelta, me nos está siguiendo un falco patente 113, es la patente que nos dijeron que son del grupo de tareas. ¿Qué hacemos? Seguimos adelante. Y entramos a la cárcel, predicamos el evangelio, se convirtieron almas, salimos y el 113 estaba parado ahí en la puerta. Bueno, nos tomamos el colectivo, nos fuimos a la estación, ahí en Mercedes nos tomamos un café con leche, el 113 estaba seguía parado en la puerta. Tomamos el tren, no lo vimos nunca más. Pero estábamos bajo amenaza de muerte. Y no tenemos que tener temor. Hay que ir para adelante, porque más poderoso, estoy usando la palabra de Dios, es más poderoso el que está con nosotros que los que ellos tienen. Y Dios no va a dejar o no va a permitir que ninguno de sus hijos tenga que pasar por una situación calamitosa, como pasaba con estos santos allá en la capilla metodista en Londres. Y ellos estaban cantando, entonces podía caer una bomba por la ventana, caer ahí donde ellos estaban, cerca del púlpito o acá en el medio de la reunión, explotaba y nos mataba a todos. Sin embargo, ellos estaban ahí clamando a Dios y orando y alabando el nombre del Señor, y ni una bomba los tocó. Se sentían los ruidos por afuera, pero a ellos no les llegó, el mal no les tocó. Por eso la palabra dice, me guardarás del terror nocturno, ¿verdad? Y de la serpiente voladora, me guardarás de los peligros, me guardarás de todo. ¿Por qué? Porque yo en ti confío. Si confiamos en Dios, las cosas que nos suceden alrededor, las cosas no nos tienen que afectar. En ese sentido, sí nos dan, vamos a decir, estamos más atentos que nunca. Mucho más atentos que nunca, ¿no? Entonces, noten, hermanos, que este himno que acabamos de leer, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Pueden ser que los hombres nos ayuden. Cuando íbamos a las cárceles y estaban esos grupos de tarea, un joven que venía con nosotros, que era diácono de la iglesia donde yo estaba, el padre era uno de los capos de los servicios de inteligencia de Argentina. Y le decían a Alejandro, decirle a Ricardo, que era pastor yo ya en ese momento, decirle a Ricardo, decirle a Juan, a Hermelinda, cuidado con los Falcon que vengan con los números 113, escápense. Nosotros nunca los desafiamos, nunca nos hicimos los valientes de ir a la puerta del Falcon y entregarle un tratado, porque teníamos que mantener la distancia. La distancia entre ellos, que era la muerte, y nosotros, que éramos la vida, estaba Cristo en el medio. No había que tener temor. Entonces, como dice acá el Salmo, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Siempre esta oración, a la cual está escrita acá en lo que dice Ernie Pike. Ernie Pike, cada vez que salía, iba al frente de combate, se bajaba de su jeep y oraba. Y le pedía a Dios que lo guardara, lo protegiera. Señor, yo soy tu servidor, soy el veedor de todo esto y tengo que transmitir todo lo que veo. Guárdame. Ernie Pike, luego fue el vocero presidencial del presidente Eisenhower, como es Marcos Peña acá para Macri en el gobierno nacional. Cumplía esa función. Dios lo guardó siempre. Y Dios a los que son suyos los guarda. Ahora, ¿qué contradicción? Jesús canta este salmo. ¿Y cómo termina? Dios dice, ¿pero cómo puede ser? ¿Y cómo terminaron luego todos sus apóstoles? Y tantos cristianos perseguidos, muertos en los circos romanos, todas las cosas que padecieron hasta el día de hoy. Sin embargo, este salmo se sigue leyendo y en muchos lados, hermanos, que los cantan. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y nos pueden agarrar, torturar, y como dice el himno que cantamos en el himnario, el 26, Castillo Fuerte Nuestro Dios, nuestro cuerpo destruir. Pero siempre desistir, ¿qué? La palabra del Dios eterno. Y la palabra del Dios eterno es que Él cuidará de todos nosotros. Aunque el cuerpo se destruya, o sea, por forma violenta, o con el paso del tiempo uno llega viejo y el cuerpo se va a destruir igual, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro ser interior, el hombre no tiene más alcance para tratar de destruirlo. Ni aún el que provocó el origen del pecado, Satanás, ya no tiene más poder sobre nosotros. Nosotros podemos estar tranquilos, ¿eh? Podemos estar seguros, confiados, que nada ni nadie puede entorpecer nuestro camino. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos tal autoridad colocada sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu, que cualquier cosa que venga ferozmente y trate de destruirnos, no puede. El cuerpo sí, pero el alma y el espíritu son de Dios. El cuerpo lamentablemente está bajo maldición, por eso está la muerte. Pero nosotros tenemos una promesa. Nunca, si morimos, nunca vamos a ser dejados en una tumba fría. Pasarán los años, semanas, siglos, pero lo que Dios prometió va a cumplir. Porque Él lo prometió, Él cumple todo lo que pasa. Ve ahí el Salmo 2:12. Dice: honrad al Hijo que no, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero más abajo dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Hay otra cita bíblica que señala Ernie Pike, y a mí me gustó mucho. Voy a tratar de compartirla con ustedes. Déjenme que la busco. Ando por el libro de Isaías, por el capítulo 12, versículo 2. Y aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Jehová Dios es salvación para nosotros. Jesús es nuestra salvación. Cierto es que Él perdonó todos nuestros pecados, pero vivimos diariamente y enfrentamos todas situaciones complejas muchas veces, dificultades de toda naturaleza. Si Él me salvó de mis pecados, Él también me va a salvar de todas las dificultades que se presenten. O me va a guiar a través de las dificultades, para que yo a través de ellas pueda experimentar alegría y gozo, a pesar que sea duro a veces, y pareciera que todo se nos vuelve en contra y que estamos fracasando, pero siempre confiemos que Dios está por delante. Él está por delante, Él tiene control de todo. Y si tiene control de todo, yo puedo asegurar que Jesús es salvación mía. Porque día a día Él va a estar salvándome. Y la palabra salvación involucra cuidado, protección, socorro, ayuda, todo eso. Todo lo podemos resumir en esa palabra. ¿Verdad? El salmista dijo esto, dijo, porque mi fortaleza y mis canciones, no mis oraciones, mis canciones, es para Jehová, ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Cantarle a Dios en medio de las dificultades, como hacían en esa capilla metodista en Londres, con toda la tragedia que estaba alrededor de ellos, la muerte, la desesperación y todo, en medio de eso ellos estaban cantando. Alababan a Dios, porque era salvación para ellos. Y probablemente muchos, aunque no lo cuenta esta persona que narra esa historia de la Segunda Mundial, muy probablemente muchos correrían a la iglesia a refugiarse. Y ahí, como un castillo, inexpugnable. No pasaba nada. Había cuidado. Porque el que usa toda la armadura de Dios debe tener el cuidado de dejarse guiar en la justicia de Dios. Así dice el Salmo 5:8. Y puesto que no solo enfrentamos carne y sangre, también luchamos contra eficaces enemigos de maldad, porque son eficaces, son nefastos enemigos de Dios, y a veces son carne y sangre. Y en el Nuevo Testamento hay varias ilustraciones con respecto a esto. Una de las formas, hoy, 2017, con toda la maldad que se está formando, porque esto está evolucionando, es una levadura. El mundo está en plena levadura de maldad, generando más maldad en todas las formas que uno se lo pueda llegar a imaginar. El cristiano se coloca la armadura de Dios. Y aunque ande en medio de toda esa maldad, es muy probablemente que se va a pegar esa levadura, Se va a pegar, pero usted tiene la armadura, tiene una protección. Por ahí usted hizo así y tiene su guante de armadura como tenían los antiguos, pero está todo lleno de esa pasta pegajosa de pecado. Usted se saca el guante y tiene la mano limpia. Se saca esa armadura y está todo limpio. Toda esa armadura Dios la provee para todos. Y Él pone esta condición. Esa armadura que cada uno la utilice, no tiene que ir al sastre para ver si le queda a medida, si hay que ajustarle un tornillito arriba, uno abajo, un poquito de aceite porque no puede mover el brazo, o se le traba la cabeza, lo que sea. No, esa es perfecta. Y hay que vivirla, esa armadura, desde el primer día que uno nace para Cristo, de nuevo. Y es una condición importantísima para todos. En esa, colocarse esa armadura nos pone a veces en cierta desventaja. Porque tenemos que tener un cambio. El mundo nos mira. Dice, pero como antes este venía conmigo y hacía estas macanas, hacía estos líos, hacía estos problemas, íbamos juntos, éramos realmente, entre comillas, libres de pensar y hacer lo que se nos daba la gana. Pero ahora nos colocamos esta armadura y esta armadura nos obliga a tener otra clase de movimiento. Antes, sin la armadura, íbamos de acá para allá. Ahora esta armadura es, en cierta forma, pesada. Cuesta un poco desplazarnos. Podrán tirar toda clase de dardos. Nosotros tenemos el escudo y la armadura, ¡pim!, pega contra ahí y no pasa nada. Nos ponemos el yelmo de la salvación. Ya está. Pero dice que tenemos que tener una armadura. Y lo tiene que tener todo cristiano. Si ese cristiano no se pone esa armadura, no es cristiano. Porque Dios pide que se la ponga. ¿A qué le llama esa armadura a Dios? Santidad. Santidad. La única forma que agradamos a Dios es cuando vivimos en el Espíritu la santidad. Jesús estaba por enfrentar la cruz. Él no acusó a Judas, que lo traicionó por 30 monedas de plata. Él le dijo, le hubiera sido conveniente no haber nacido, nada más. Porque tu testimonio iba a ser escrito y tu nombre iba a causar repulsa, no ibas a ser bien visto, ibas a quedar mal entre toda la humanidad. Y por el contrario, lo peor de todo es que te vas al infierno. Y vas a ser juzgado y echado en el lago de fuego. Eso es todo lo que hizo Judas. Judas no tenía la armadura de Dios puesta. Otro de los apóstoles, Tomás, bueno, tenía parte de la armadura puesta. Ahí tenía, ahí bueno, estaba con la duda. Cuando vino Cristo y se mostró, ahí ya tenía, se colocó toda la armadura plena. Y Pedro, bueno, todos experimentaron. Pero cuando empezaron la auténtica carrera cristiana, que fue cuando Cristo fue llevado al cielo, y ya no lo vieron más, ya no estaban las palabras de él para consolar, confortalecer, amonestar y aún exhortar y reprender, ahora había que vivir como lo que él había enseñado. La armadura. Y podían luego todos aquellos hombres y mujeres de todas las edades que se colocaban esta armadura poder comentar las palabras, tanto de Isaías como lo que están escritas en el Salmo 118. Y todas estas ilustraciones, hermanos, tienden para nosotros a proveernos de todo lo que necesitamos para el diario vivir. Lindo sería que podamos llegar un día domingo acá y sentarnos y decir, ¿cómo te ha ido esta semana? Pero bien. Tuve más lucha y combate y me dieron palazo de allá y palazo de acá, pero estoy bien, gloria a Dios. Ni una queja que salga de nuestros labios. Y eso es difícil, ¿eh? Hay que aprender eso. Por eso Dios nos pone a todos en la misma escuela. Nos advierte la escuela del sufrimiento y del fracaso para aprender. No nos ponen una escuela de los ricos que te vienen a buscar con el colectivo a la mañana y te llevan y entras y te atienden, déjeme el gorrito acá, la carterita, vaya a jugar ahí a la salita con los demás chicos o a los más grandes, toca el timbre a la de la mañana, el desayuno, al medio del almuerzo, una vida placentera y fácil. A nosotros todo lo contrario. Probablemente usted quiere tomarse una merienda a media mañana, lo llaman por teléfono y le traen una mala noticia, viene otra mala noticia, viene esto, y usted tiene que salir para otro lado, o hacer muchas cosas, y termina el día agobiado. Pero usted termina el día agobiado, gracias Señor, que has estado conmigo. Ahora que soy débil, soy fuerte. Ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí puede exclamar lo que dijo Pablo. Muchas veces se escriben esos textos, se mandan esos textos relámpagos. Ah, sí, ponemos, es muy lindo, rimbombante la frase de Cristo. Pero no saben lo que significa. Entonces, este nuevo ropaje, en la realidad es la vida de Cristo. Imagínense a Jesús haciendo un látigo y meterse dentro del templo donde estaban todos los fariseos, comerciantes y todo, y con un látigo ahí adentro, a los palazos y todo, le volcó la mesa a los cambistas, le desarmó las cuentas. Habrán estado llorando los judíos porque perdieron una moneda, vaya a saber cuánto tiempo. Y estaban ahí y todo, y les corrió, les soltó, le abrió la jaula de los animales, y ahí salían los corderitos, las palomas se volaron todas. Y estaban todos descorazonados. Y dice, ustedes han hecho, como dice la palabra de Dios, mi casa cueva de ladrones. Se lo dijo, ustedes son unos ladrones, ustedes son unos sinvergüenzas. Y yo, cuando miramos esa lectura bíblica, digo, qué coraje, qué valentía. Pues lo podían haber agarrado ahí nomás y al ansiar. Y los discípulos, algunos estaban con él y observaban esa. ¿Por qué cree que Pedro tenía todas esas ínfulas? Que yo voy a dar mi vida por ti, yo voy a hacer esto, lo otro, porque veía las acciones de él. Pero cuando las tuvo que vivir en carne propia, no eran tan fáciles. Así observamos lo que viven otros y nos contagiamos, y ay, esto es así, así. Pero cuando pasamos por la misma situación, nuestra fe se diluye como el agua de la canilla. Se va y no la podemos retener. Desaparece. Por eso, hermanos, realmente es un pensamiento, una idea. En un momento Pablo ve la santidad como el amor encarnado de Cristo y luego en el creyente. Y arregló enseguido, él coloca su mente en estado fértil y emplea la imagen de la armadura del soldado. Armadura. Y vemos cómo se desarrolla esta situación y todos tenemos un anuncio, un pregón bíblico, ahí en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18. Ese es nuestro pregón bíblico. Está clavado, está puesto ahí, en este árbol que se llama el árbol de la Biblia, de la vida, la Biblia, la palabra de Dios, para que lo miremos permanentemente. Cuando tenemos necesidad de cobertura, vaya a Efesios 6, 10, 18. Vaya ahí. Y es esto lo que nos da fuerza a nuestro testimonio. Esto es lo que nos fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Y estamos, aunque día a día no nos damos cuenta, pero estamos siendo entregados a la muerte. Se encarga el Señor de enviar a sus ángeles y permanentemente cuidarnos. Permanentemente. La idea del diablo es que esta iglesia bíblica misionera Morón desaparezca y matar a todos los que están acá adentro. Quiere destruirlos, pero Dios no lo deja. Dios no lo deja. Somos de Él. Y Él dice, nadie os tocará. Y tenemos un privilegio realmente maravilloso. Y nuestro mayor recurso, aunque a usted le parezca mentira, en nuestra debilidad. Cuando somos débiles nos hacemos fuertes. Así que podemos escribir o exclamar, como dijo el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Siempre recuerde estas palabras, querido hermano y hermana. Cuando te sientas realmente débil, ahí eres fuerte. Ahí te vuelves poderoso. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando estás débil, echas la mano a Dios. Ahí se levanta tu grito de angustia y levantas tu mano y levantas tu clamor. Y el que está en los cielos te oye y te ve y envía el pronto socorro. Pero mientras somos fuertes, por más que clames y levante la mano y haga lo que haga, el cielo no se conmueve. El cielo se conmueve cuando estamos en plena debilidad. El cielo se conmovió cuando Cristo, en plena debilidad, fue crucificado. ¿Qué dijo el Señor? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y ahí, en esas palabras que Él dio, ¿qué pasó? Te leyó ahí la narración de Mateo 26-27. Hubo una lucha, una tormenta espiritual. Dice que se oscureció, era de día, se oscureció. Y como que hubo una explosión atómica, que bueno, eso no lo dice en esas palabras. Y dice, un terremoto. Un lugar que, para que hubiese terremoto, es como si en Buenos Aires nunca había terremoto, pero pasará algo de eso. Una conmoción de fuerzas espirituales. Dios que desata toda su furia contra Satanás y Satanás que se levanta contra Dios. ¿Sabe qué me hace acordar? Génesis 1:1. Es el mismo enfrentamiento. En aquella oportunidad ganó Satanás. En esta otra ganó Dios. Para siempre. Para siempre. Porque Cristo exhala su espíritu cuando Él entrega su cuerpo y muere. La victoria es alcanzada. Y tiene forma esa victoria cuando Él es resucitado al tercer día. Ya la muerte ya no tiene más potestad sobre el cuerpo de Cristo, y aunque todavía tiene dominio sobre el nuestro, por lo que dice la palabra de Dios, un día seremos como el Señor. No tendremos más ni temor, ni dolor, ni angustia, no envejeceremos más, no tenemos que ir al médico, no tenemos que ir a PAMI, y ahí que nos estén pedaleando, retaseando los medicamentos. Ya no hay más necesidad de eso. Pasamos al día de la perfección. Cristo entró en la gloria, en la perfección, y nos está guardando a nosotros. Está guardando el tiempo cuando el Padre dijo, bueno, hijo, ya está. Ya estoy conforme. Ya están todos los salvos. Ve a buscar a tu esposa, que es la iglesia. Todos los que estén vivos no pasarán por el valle de sombra de muerte, están vivos, van a la presencia de Dios. Y los que fallecieron con Cristo, fueron sepultados, se levantarán con cuerpos gloriosos como tiene el Señor. Y la muerte tampoco tiene más impacto sobre ellos. Ya no hay nada, ya son de Dios. Y todos vamos al cielo. ¿A qué lugar? Esta tierra en la cual a veces luchamos y me voy a comprar aquella propiedad y me voy a comprar aquello y me gustaría tener ese castillo ahí en ese lago precioso azul. ¿Y cuánto vale? Y vivimos soñando que vamos a hacer esto y me gustaría viajar acá. Aquel día que te vayas con el Señor te olvidas de todo eso. Ya vas a poder viajar no solamente de acá a Francia o a Alemania o viajar a Bariloche, lo que sea, y que te toma tiempo y mucho dinero. Allá vas a viajar gratis en un abrir y cerrar de ojos. Pero no vas a viajar a la Tierra. Señor, quiero ir a conocer Andrómeda. Vayan. Volamos a través del espacio y vamos a conocer Andrómeda. Señor, quiero conocer la Olla Mayor. Allá la tiene, ¿verdad? Y ahí se van todos esos santos, millones, van a conocer la Olla Mayor. Y mira desde arriba cómo mirábamos antes nosotros de acá abajo y veíamos un puntito distante. Ya no vamos a tener más limitaciones de espacio y de tiempo. Seremos igual que el Señor. Ahora estamos 50%. Ahora estamos 50% como el Señor. Ya está logrado ese 50%. Nos queda el otro 50%. Y el tema es cómo nosotros seguimos cuidando, ayudando a que ese 50% que nos falta de alcanzar de la vida de Cristo, en forma individual, pongamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro ahínco. Pero ya es responsabilidad nuestra. Dios nos dejó su palabra para que a través de ello nuestro 50% lo podamos lograr y efectivo. Terminamos la carrera y como recibir aquellas palabras del Señor, en lo poco me has sido fiel, que eran ese 50%, sobre mucho te por cien, 100%, ahora como Cristo. Alcanzar esa felicidad plena. Ya todos los temores, todas las cosas del pasado, olvídelas. Pero siempre recuerde este salmo, lo que dice: no temeré lo que me haga el hombre, porque Dios es mi salvación, dice Isaías 12:2. Amén. Bien, hermano. Si alguno de los que está aquí presentes, en estos tiempos donde la debilidad muchas veces tiende a debilitar la fe, entonces se pone en duda muchas veces la fe y dice, algunos hasta han llegado a decir, caramba, de que me hice cristiano, las cosas me van de mal en peor, las cosas se me complicaron y ahora me pasa esto y me pasa lo otro. Bueno, permítame decirle que aunque usted no se hubiera hecho cristiano, esas cosas le iban a pasar igual. Esos problemas lo iban a alcanzar. Pero ahora hay una nueva oportunidad. Si usted ha fracasado en todo este mes que pasó, mes de mayo, desde la última cena del Señor hasta el tiempo presente, usted tuvo varios fracasos y por ahí se está lamentando y no hice esto y no hice aquello y me cuesta esto y me cuesta lo otro y no puedo cambiar. Bueno, ahora vamos a hacer una oración. Mientras yo estoy orando por usted, usted no repita lo que yo digo. Con sus propias palabras, diríjase a Dios. Y cuéntele todo lo que usted necesita. Y pídale. Pídale porque Él es un Dios dador. Él tiene una chequera en blanco para dársela a usted. Pero de bendiciones. No le va a dar un centavo, pero le va a dar llena de bendiciones. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por este momento que hemos podido escudriñar tu palabra y darnos cuenta, Señor, de esa bendición gloriosa que tienen aquellos que confían en ti. A pesar de la adversidad que les toca vivir, están confiados y viven, Señor, como si fuera días de gloria en el cielo, aquí abajo en la tierra. Tenemos luchas diversas, dificultades, hay cosas que nos cuesta dejar, tenemos un temperamento difícil de doblegar, tenemos, Señor, y colocamos resistencia muchas veces a tu palabra, que tú nos pides que tengamos un cambio y no lo queremos hacer. Queremos vivir en cierto grado en una especie de rebelión contra ti. Y sostenemos que determinadas cosas que hacemos y nos gustan nos traen placer. Sin embargo, tu palabra nos dice todo lo contrario, que eso es devastador y puede destruir nuestra fe y confianza en ti. Oh Dios, en estos momentos intercedo por todos mis hermanos aquí presentes, por mí mismo también, porque yo no estoy más que perfeccionado aparte de ellos. Todos tenemos, Señor, nuestras partes de responsabilidad en este asunto. Padre amado, te pedimos perdón por todos nuestros fracasos, para que tú nos ayudes para poder vivir aquella vida en la cual el Señor Jesús nos enseñó y que podemos vivirla. Vida que tiene sus etapas de gloria y otras no tanto, pero lo importante es que tú eres nuestra salvación y estás ahí siempre que te necesitemos. Oh bendito Dios, muchos de nosotros estamos pasando por conflictos duros, temores, angustia, ansiedades. Y te pedimos, Padre amado, tu bendición sobre todas estas cosas para que podamos sobrellevar toda esta carga terrible. Y si los que están acá en medio nuestro han pecado y deliberadamente, Señor, tú acortes tu mano de juicio. Te rogamos por tu justicia que tengas misericordia y ayudes a los tales a que puedan superar estos conflictos que los someten. Oh bendito Dios, te damos gracias por este día y por estar acá, que tú nos has permitido llegar. A los que están ausentes, por la razón que fuere, la bendición de Cristo los acompañe y los alcance, Señor, guardándolos de todo mal. En el precioso nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.